Aquí no se rinde nadie y vamos a dar la batalla hasta el final porque esto es tan lejos de haber ganado la batalla. Esto es tan lejos de haber ganado. Nada más. Chao.